pues aquí tenéis al desenterrador. Otro programa más, este de novedades, el primero del 2023. Y bueno, poco os puedo decir al respecto, más que lo que estéis escuchando es un disco de un grupo llamado Bellwitch, estadounidense, que se ha dedicado a sacar durante los últimos años discos con 4 canciones como máximo, de Funeral Doom, vamos a decir, como, aunque tiene bastante más jugo que el Funeral Doom básico, épico, como pocos discos vais a escuchar nunca. Y bueno, pues esto supuestamente es una, después de sacar un disco en el 2017 que se llama Mirror Reaper, que es buenísimo, y por desgracia entrar en las listas de lo mejor de todo el mundo hipster y hyper del planeta, eso no evita que sigan siendo una mandaza, la hostia, y que en el 2023 se han dicho, pues de Perdidos al Río, vamos a hacer una trilogía cada uno de una canción que dure como alrededor de 80 minutos. Por lo tanto habéis tenido que oír 10, porque es solo una canción y tenía que poner algo que mostrara todo lo que abarca este grupo, y a mí es una maravilla, a mí me flipa, es reconocer. Es el que me hace recuperar mi amor por el Funeral Doom, que fue uno de los géneros que más me gustó en el comienzo de mi andadura por la música extrema. Y bueno, pero esto es un programa de novedades musicales. Hemos empezado con Bellwitch, pero ya vamos a avanzar y vamos a ir a Black Swan Triad, que es el grupo en el que milita mi amigo Peter Berwin, colaborador de nuestra banda de Gravelbed, y que bueno, pues su manera de manejar el ambient, el drone y todas las variaciones es una maravilla escucharle, con Astoreth por supuesto, pero con este proyecto más aún. Han sacado un disco que bueno, todavía no está, creo que publicado oficialmente, se llama Maelstrom, y vais a escuchar una canción que se llama Sunrise. Thank you. así de celestial suena este disco de Black Sound Triad. La verdad es que maravilla, qué maravilla. Y ahora vamos a pasar otro discazo, una obra maestra que se ha sacado la manga el señor Kurt Kuluk, aka Submerge, para los que ya sepáis que giraron con nosotros. Giró un músico que ha estado conectado con Bill Laswell, con Mick Harris, con Justin Broadrick, con la mayoría de los músicos favoritos que tengo yo en el mundo de la música extrema, por lo menos experimental. Es un orgullo para mí, la verdad. Y bueno, de la misma manera que es un orgullo para mí, este disco se llama, el grupo se llama Blood of Heroes. Habían publicado dos discos ya, llevan mucho tiempo sin sacar nada y lo han compuesto, pues es un supergrupo con un montón de músicos más menos conocidos de la escena experimental. Pero así, para que os hagáis una idea, para calentar: Justin Broadrick, Mick Harris, Burton Siebel de Fear Factory, que bueno, colabora solo en dos canciones, End User, Dadub, y luego va descendiendo Doctor Israel, no sé qué, va descendiendo, pero es un nivelazo de la hostia. Y es una especie como de, no sé cómo decirlo, es entre industrial, ambient, shoegazing, con dub. No sé, maneja un poco todo a la vez. Y vais a escuchar una canción que se llama, está dedicado como a 9 ciudades, lógicamente, aunque no todas tienen el título de una ciudad, Dharamsala, Blood of Heroes. Suena que es una maravilla, la verdad. Es un disco que yo creo que requiere varias escuchas para captar todos los matices. Y bueno, ahora nos vamos a Utrecht, donde reside el señor Jason Stoll, bajista de la mítica banda de kraut, neo-kraut, Mookstar. Y bueno, como los que escucharéis la entrevista que le hice, miembro de Clamp, Sex Swing y muchas otras bandas. Pero bueno, vamos a irnos a una que ha sacado ahora, que ha salido ahora, que es un supergrupo entre comillas, porque entre sus miembros están Andy Cairns de Therapy, mítica banda de, no sé dónde ponerles, entre hardcore y pop rock, no, cosa intermedia, mítica, que en los 90 la petó bastante. Y luego está el señor, no lo conozco como músico, pero tiene un buen currículum, Adam Betts, que ha estado entre otros con Goldie y Square Pusher. Y bueno, entre todos hacen este rollo que le llaman postindustrial. A mí creo que necesito escucharlo mucho más. Todavía no acabo de cogerle todo el punto, aunque evidentemente hay mucho nivel ahí escondido. Pero creo que es esos grupos que, como dicen en inglés, is a grower. Y el disco se llama Supercluster y la canción que vas a escuchar se llama Total Protonic Reversal. Thank you. así suena. La verdad es que esta canción me ha gustado bastante, ¿eh? Yo creo que sí, va a ser de que escucharlo con más detenimiento, algo que es cada vez más complicado con la puta sobredosis que tenemos de información. Y bueno, ahora nos vamos a Italia, porque creo que reside en Italia, aunque no sé cuál es el origen de esta mujer. Se llama Laura, me sale todo el rato, es Postigo, ¿no? Loriga, joder, es que no sé por qué me sale Postigo. Yo creo que había alguien en mi clase que se ha pillado las dos maneras. Bueno, Laura Loriga saca un disco llamado Beber con V. No sé, tiene pinta que es como folk o, vamos a decir, folk ambient, cantautor, pero no, singer-songwriter, que se diría, que en el cambio de cantautor me suena fatal. Me ha hecho Jason Stoll, el gerente, bueno, el bajista del grupo anterior que habéis escuchado y también gerente del sello Godcore Unknown Records. Me ha comentado que es un disco precioso. Todavía no he podido escucharlo, así que me lo voy a jugar con esta canción llamada August Roses. No, perdón, joder, estoy otra vez mezclando. August Bells. To love in my face, to put después de este flotadón espectacular de Laura Loriga, vamos con un grupo de shoegazing dream pop maravilloso llamado Flaring Colors, que vinieron a tocar a Satélite T hace años por nada y que hicieron un bolazo. Pues siguen dándolo y siguen haciéndolo muy bien en este último disco llamado You Never Know, y esta canción que da comienzo al disco llamado Lost Then Found. Touches the air and stands like diamond amidst planetary chaos. Black rose in a black rose. Won't you buy? Contenidos los Flying Colors en este disco, por lo menos en este comienzo de disco. Me ha sorprendido, me esperaba algo un poco más cañero, pero bueno, oye, no se puede con todo, no se puede estar todo el rato en los sitios que queremos estar. Y bueno, ahora vamos a seguir con este programa de novedades del 2003, el primero que se hace en el año. Casi estamos llegando al final de la temporada número 18 y bueno, pues no ha dado tiempo a, por lo que sea, a poder hacerlo. Y ahora vamos a escuchar un grupo muy extraño que me tiene muy intrigado cuál es su palo. Se llaman Fucked Up. Es un grupo de punk hardcore, pero que luego te mete mil estilos dentro de las canciones, hace canciones de 20 minutos. Es como punk progresivo, hardcore progresivo, no lo sé, la verdad. Pero es un grupo muy interesante y suena francamente bien. O sea, llevan ya tiempo y suenan muy sólidos, muy conjuntados. Y los directos iban a ser una salvajada en su momento, pero claro, este grupo es que aquí no lo ves como te toca, como no ves al Primavera. En cualquier caso, de este disco llamado One Day, vamos a poner, si no me equivoco, Falling Right Under. I'm still feeling like I'm running out of yesterday. La verdad es que me encanta, cada vez me gusta este grupo, Fucked Up. Y bueno, ahora vamos a... ¿A qué nos vamos? Nos vamos a... ¿Por qué no? A mi grupo. Ya he puesto alguna canción, alguna maqueta, ya he incluido en algún programa algún adelanto, pero ahora es el anuncio oficial. Es el primer LP, larga duración, que me perdone el señor Pablo Cabeza, que LP lo considera solo la edición en vinilo, con razón. Es el primer larga duración de Gravelbed, el primer disco largo que saco en mi vida. Es para mí un flipe que haya ocurrido esto a la edad, a mis 46 años, que de repente saque un disco, que colaboren gente como Dave Cochrane, colaborador en mil proyectos con Justin Broadrick, que colabore Peter Berwimp, amigo, y que habéis escuchado uno de sus proyectos, Black Swan Triad, que colabore Michie Cordura, que colabore Marco Serrato de Orthodox, es que vamos, y que me acompañe Juanchu, que es un auténtico genio y un máquina, que bueno, pues ha sido el que me ha sacado de mi, pues no sé cómo decir, de mi mentalidad atorada, vamos a decir, en la que no creía que no iba a ser capaz de hacer nada de valor. Y bueno, hemos llegado a hacer una gira con Submerge, el señor Kurt Gluck, que también hemos escuchado Blood of Heroes hoy, y que ha masterizado este disco. Y bueno, os puede gustar o no, para mí parece que para ha salido de puta madre, suena muy bien, está bien hecho, hay mucho terreno de mejora, pero lógicamente es lo primero que grabamos, el primer larga duración, y me doy con un canto los dientes. Y va a sonar una canción que para mí empezó en su modo demo como un rollo ambient, con yo recitando. Se metió Michie Cordura con unas guitarras brutales, Juanchu la volvió a cambiar, una canción que ha mutado un montón de veces. Espero que algún día podamos editar toda esa evolución de la canción, porque es espectacular. Y ahora se ha convertido en una especie como de punto intermedio entre ambient recitado con shoegazing e industrial. Y lo que hizo con mi voz, que realmente yo no estaba cantando en la original, cómo lo cortó y pegó, es pura magia. Y la verdad es que yo estoy muy encantado. Espero que disfrutéis. Se llama Automatic. Esta se la dedico especialmente a Michi, que bueno, grande. Focus, and look at the water, focus with me, I fall. verás que es la primera vez que la escucho, yo creo que como sin pensar, como si fuera una canción de otro grupo, y estoy verdaderamente orgulloso. Y bueno, ahora vamos a Italtech, que es el nombre de Alan Mason, nombre del proyecto de música electrónica de Alan Mason, un inglés que ha sacado 8 discos ahí muy bien sacados en el sello de Music de Mike Paradinas, Planet Mu, y que es brutal. Pues bueno, es un poco breakbeat, un poco IDM, pero muy muy bien hecho. Y bueno, el disco se llama Time Proof y vais a oír una canción que se llama Dark King. We'll be right back. imaginaba. Espectacular, Metal Tech. Y bueno, ahora vamos con el señor Justin Broderick, líder de Godflesh, colaborador de Dave Cochrane, colaborador de Good Look, y bueno, que tiene un alter ego de tecno, de electrónica, influenciado por el dub y el industrial y el minimal, que se llama J.K. Flesh, y ha sacado un disco llamado Conquest, que no entiendo muy bien el rollo, porque es que es... hay como una canción original, una que pone 60 segundos edit, otra 30 segundos edit, y son 5 canciones en total que tienen ese mismo trato. No entiendo muy bien, o sea, si tiene alguna especie de explicación detrás, pero bueno, os voy a poner la que da título al disco, Conquest con K, J.K. Flesh. Que suena de puta madre. Es como minimal techno con ruidete industrial. Está muy bien. Y bueno, ahora nos vamos a John Cale, nada más y nada menos, el que tocara la viola en la primera formación de la Velvet Underground, músico experimental de sobrada reconocimiento, y al que pude ver en directo en una esquena, y la verdad es que fue francamente un concierto muy muy bueno, y es un hombre en solitario al que me gustaría investigar con más detenimiento, porque francamente tiene buen material. La cuestión es que ya tiene 80 palos, sigue ahí inasequible al desaliento, y ha sacado un disco llamado Mercy, y vamos a escuchar esta canción dedicada a la antigua musa de la Velvet, Nico, que se llama, me vas a perdonar, Moonstruck, Nico's Song. Thank you. es que francamente es un autor muy muy interesante y que conserva la frescura a sus ya, pues lo tiene, tengo que mirar, pero yo creo que hace 80 años 81. Pues bueno, tiene a Fat White Family, un montón de peña ha colaborado en este disco, la lista es infinita. Y ahora vamos, a mí esto, estoy un poco mosqueado, porque es la segunda vez que me pasa esta semana que oigo a alguien cantando y me suena a John Grant, un vocalista, músico muy, muy marciano que me gusta bastante. Y, o sea, yo diría que era John Grant, y el otro día no me acuerdo qué canción, me pasó igual, y he mirado y no, es John Cale, pero bueno, ya se sabe, yo qué sé. Tendré que volver a escuchar a John Grant para resituarme. Y ahora vamos a Ladytron, el mítico trío de chicas electro, que es mucho más que todo eso, porque ha abrazado el pop, ha abrazado el shoegazing, ha abrazado muchas corrientes. Han sabido escapar de la trampa que fue el neo-electro post-punk que salió a principios del 2000. Y la escena en la que ellas, bueno, ya habían empezado, pero vamos, en la que ellas se desarrollaron y han sabido desarrollar una carrera paralela personal, y francamente todos los discos que sacan a mí me gustan. Este se llama Time's Arrow y la canción que vais a escuchar se llama The Night. We'll be right back. efectivamente. Muy. Son muy. No son muy variadas. Pero tienen siempre. Cada disco tiene como una evolución, un matiz. O sea, me parece un grupo interesante, Ladytron. Y ahora vamos a. El siguiente lanzamiento. Lila Moss, vocalista de Duke Spirit, que parece que es un grupo que ya se ha separado. Grupo que descubrí en el 2004, así, cuando vino a tocar en plan como primera banda de un festivalillo que se llama Winter Case, que estuvo muy bien mientras duró. La verdad es que trajeron cosas muy guapas: Supergrass, Ian Brown, Tinder Sticks, Blow. Ese concierto, por cierto, me lo perdí. ¿Qué más cosas vi? Bueno, ahora mismo no. Ah, bueno, esto, ¿cómo se llamaban? Los galeses hartos, no me salará el nombre. Super Furry Animals y más. Bueno, pues la cuestión es que esta señorita, carrera en solitario, más popero, más ambient, está bien, pero me parece que me mola más Duke Spirit. Aún así, pues bueno, en este disco que se llama Internal Working Model, se ha juntado con varios colaboradores y no me ha dado tiempo a escucharlo, pero la verdad es que el que tenga a Jenny Beth de Savages y a Gary Newman de Tuba We Army, me parece que desde luego ha ido al sitio adecuado. Y bueno, os voy a poner la colaboración con Gary Newman, que se llama Vanishing Shadows, y suena así. Running Está muy bien, muy marchosa, aunque ya digo que echo un poco de menos las guitarras, de Duke Spirit. Y ahora vamos a este proyecto de un escocés llamado Lord of the Isles, que yo creo que está relacionado con la película esta de Christopher Lee, que ahora no me sale el nombre, de Wicker Man. Y bueno, tiene varios discos, tengo muy poca información y no sé muy bien cómo ha aparecido en mi audioteca. El disco se llama Subtle Thoughts, en realidad es del año pasado, pero por razones que se me escapan ha aparecido en la carpeta 2023. Aún así lo voy a recuperar y vamos a escuchar esta canción llamada Low Theory. Thank you. Pues así de atmosférico y calmado suena Lord of the Isles con este disco llamado Subtle Thoughts, que como he dicho es del año pasado, pero bueno, a veces hay que incluir cosas que no se escuchan en su momento. Y ahora nos vamos a ir a Rusia, creo. No tengo muy claro, porque es que este, si tengo poca información de Lord of the Isles, no, perdón, me he adelantado. Primero Francia, un grupo de Dark Wave que encontré un poco de casualidad hace un par de días o tres, que no me ha convencido cómo suenan. Se llaman Mareux Mago, creo que se pronunciaría. El disco se llama Lovers from the Past, es su primer disco, es un neo Dark Wave total, y la canción que vais a escuchar se llama Killer. Seguido, aunque no especialmente original, este debut de Mago y la canción Killer del disco Lovers from the Past. Y ahora nos vamos a ir a Rusia, como he dicho antes que me he equivocado. Solo sé el nombre del autor, Nikita Shishkin. Y lo que pone en su... Es que me encanta cuando los rusos son rusos. Pone... ¿Cómo? Espera. No. No me tengo que meter porque es que ponía como... O sea, en plan, la definición de la música que hacía era en plan... Cero. Me gusta el ruido, por ejemplo. No me acuerdo, es que no, ahora ha desaparecido, no sé qué pone. Ah, no, sí, aquí está. Person engaged in sound. Persona enganchada al sonido. Bueno, es electrónica dark ambient o algo así parece decir. Y vais a escuchar la primera canción, que como está en cirílico, no os la puedo trasladar ahora mismo, no estoy... preparado, no sé, podría igual esforzarme y leerlo, pero no sé, no es plan. En cualquier caso, suena tal que así. espectacular, maravilloso. Me recuerda mucho al Disintegration Loops de William Basinski y estaré atento. Y bueno, ahora vamos a hacer un giro macarra, porque la verdad es que no ha sonado mucho Metal Extremo hoy, y yo creo que, bueno, por coincidencia va a sonar un disco de un grupo que yo creo que ya lo he puesto, que se ha mantenido al mismo piñón desde hace la friolera de 35 años, haciendo death metal a piñón, hecho con una elegancia dentro de la brutalidad. Es una puta maravilla lo de Obituary, los de Florida. Y se ha sacado un disco que el título es que lo dice todo, Dying of Everything. Pero esta canción que vais a escuchar es sorprendente por su título también, porque tiene como una aura positiva, que no sé si es una ironía. Se llama My Will to Live, mi voluntad de vivir. Me gusta. Y suena tal que así, death metal de la vieja escuela. To the sand. para que no os olvidéis que al desenterrador le sigue picando de vez en cuando el extremismo. Y ahora nos vamos a tranquilizar mucho con esta coloración que el, creo que es suizo, pero, o belga, no estoy seguro, Fenest, del mejor ambiente que hay. Sacó un disco con Kim Vida Sound que es increíble, que lo tengo en vinilo, es una maravilla. Y bueno, la cuestión es que se han juntado y han sacado este disco llamado Senza Tempo, lo que me hace pensar que Osmotic es italiano. Y vamos a escuchar la canción, pues mira, ahora que lo pienso, no me acuerdo cuál he elegido. Ah, perdón, como que no me acuerdo. Siempre será Floating Time. Thank you. Pues con guitarras y todo aquí, el señor Fenés juntándose a Osmotic. Vamos terminando el programa, queda poquito ya, concretamente 7 minutos. No sé muy bien qué elegir porque me quedaban 3 propuestas, bueno, 4 realmente: Iggy Pop, Samuel Rohrer, Scanner y Sleaford-Mods. Y yo creo que lo mejor va a ser poner Iggy Pop y Sleaford-Mods, porque Iggy Pop en su momento le ayudó mucho a los Sleaford-Mods a subir un peldaño dentro del mundo de la música. Así que van a sonar, para más, para dar un poco de ánimo. Vamos a escuchar del disco Iggy Pop, ahí sigue, inasequible al desaliento, si se puede decir de alguien, titulado Every Loser, la canción Neopunk. Y para cerrar, Sleaford-Mods de su disco UK Grim, la canción Right Wing Beast. Y hasta el sábado que viene. Everything in sight, down at the club on a Thursday night. It was 5-0 here, it was 5-0 there. It was really messy and we didn't really care. But what's gone on? What can I see? You're all getting mugged by the aristocracy. But what's gone on? What can I see? You're all getting mugged by the right-wing beast. Yeah. Your tailored look isn't real anymore. You've actually just reversed into your neighbour's wall. I know you really haven't, but you know what I mean. Your head's full of sauce, you're a tin of baked beans. What's gone on? What can I see? You're all getting mugged by the aristocracy. But what's gone on? What can I see? You're all getting mugged by the right-wing beast. Yeah. It's been here for ages. Get stuck pages. Danger shuffle, watch that door. It's been here forever. It makes the clever. Danger shuffle behind doors. It's been here for ages. Get stuck pages. Danger shuffle, watch that door. It's been here forever. It makes the clever danger shuffle behind doors. I thought about deleting you on socials because you keep coming in with stuff and it's winding me up, to be honest. I never see ya, I don't want to either. I'll just end up coming round to your ass and I'll just stick my phone in your head. But what's gone on? What can I see? You're all getting mugged by the aristocracy. But what's gone on? What can I see? You're all getting mugged by the right-wing beast. Yeah!